aux enfants de la patrie. Qué bello, qué bellísimo himno es este para mí. No sé si decir que, después del nuestro, obviamente, no sé si decir que es el más lindo, el que más representa aquella gesta a la cual representa, que es ni más ni menos que a la Revolución Francesa, aquel 14 de julio, mañana. Aquel 14 de julio del año 1789. Una pregunta, ¿no? Porque llamamos a este acontecimiento histórico, lo llamamos la Revolución Francesa. ¿Por qué estalla una revolución, Oscar? ¿Vos tenés idea, o alguno de los de ustedes que están del otro lado, por qué estalla, por qué explota aquello que uno llama revolución? Algo porque pasa. Hay condiciones que no se aguantan más. Claro. Hay políticas o hasta, no sé, cuestiones religiosas también. Hay un montón de factores, pero sí, tiene que ver con una ebullición. Exactamente. Vamos a nombrarlos con palabras muy, muy comunes. Están los de arriba, los que tienen todo, claro, que son siempre muy pocos, y están los de abajo, los que tienen muy poco o casi nada y que son muchísimos, ¿no? Uh-huh. Algo pasa entre estos dos grupos, Oscar, para que una revolución estalle, ¿no? Los poderosos ya no pueden, por tales o cuales motivos que iremos viendo, ya no pueden gobernar como venían gobernando, ¿sí? Y los pobres, los de abajo, los que son tantos y tienen tan poco, ya no quiere vivir más como estaban viviendo. Así que los de arriba no pueden seguir gobernando como lo hacían, y los de abajo no quieren seguir viviendo como vivían. Bueno, esto explota, evidentemente, y esto es lo que pasó en Francia a fines del siglo XVIII, 1789. En aquel momento gobernaba Francia una monarquía absoluta, ¿sí? Esa monarquía era incuestionable, incluso se decía que tenía poderes divinos el rey, y que hasta curaba enfermedades, ¿viste? Era como el representante divino sobre la tierra. Y tenía, el rey, tenía como aliados, codo con codo, a la nobleza y al clero, a los curas, para decirlo en términos populares, ¿sí? Ese grupo llamado nobleza y clero sumaba más o menos, escuchemos este número, sumaba más o menos el 3% de la población. 3%. ¿Escucharon bien? 3. El resto, es decir, el 97% de la población eran los otros. Los de abajo, digamos. Los que llamaban en aquel momento el tercer estado. Ese tercer estado, o sea, el primero y el segundo eran el rey, la nobleza y el clero. El tercero eran los comerciantes, los profesionales, la pequeña burguesía, los campesinos, los artesanos y los pobres. Toda esta gente sumaba el 97% de la población. Quiere decir que de 10 franceses, 3 eran nobles y curas y el resto, 9, eran casi 9.5, digamos, era el resto de la población. Bueno, Francia en aquel momento, por eso también expliquemos un poco por qué esto explotó, Francia había gastado todas las reservas que tenía. Mirá qué palabra esta, Oscar, reservas. Me suena. Reservas. Francia había gastado todas las reservas en la guerra de la independencia de Estados Unidos, porque había ido allá a ayudarlos a los colonos que habían llegado de Inglaterra, a ayudarlos en contra de Inglaterra, porque siempre tuvieron pica Francia con Inglaterra. Siempre. Entonces, habían gastado toda la plata el rey, que era Luis XVI, para ponerle nombre, había gastado todas las reservas ayudando en Estados Unidos a la independencia en contra de Inglaterra. Se había quedado sin nada, digamos. Claro, al mismo tiempo, había una sequía. Mirá vos, Oscar, una sequía. Mirá vos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Muy, muy fuerte esa sequía y había dejado a buena parte de la población, a ese 97%, con hambre. Con hambre, Oscar. Hambre. Sí. Y casualmente siempre los mismos, ¿no? Sí. Bueno. Quiere decir entonces que el Estado francés estaba medio quebrado porque había gastado toda la plata del otro lado del Atlántico, ¿no? Y Luis XVI, que era el rey, este monarca absoluto, aumentó, así porque sí, para poder arreglar esta situación, aumentó los impuestos sin anestesia. Sin anestesia. ¿Cuánto los aumentó? Un 65%. Bueno, por supuesto también voy a decir algo que nos quizás nos toca un poco o nos resulta quizás algo familiar. Estos impuestos no los pagaban ni los curas ni los nobles. Claro, no. Siempre los pagaba el 97% de la población. Imagínate el odio, el resentimiento que todo esto generó. Bueno, ahí se fue generando un caldo de cultivo enorme, ¿no? Enorme. Explotó todo y por todos lados explotó, por todos lados. Y las mujeres francesas, fueron protagonistas muy, muy destacadas, te diría, muy centrales, ¿no? El rey, obviamente, con toda esta situación, se vio presionado, por más absoluto que era, se vio presionado. Entonces convocó a los que ellos llaman o llamaban estados generales, que eran estas tres instancias, ¿cierto? El rey, los nobles, el clero y todo el pobrerío. Más cierta pequeña burguesía, ¿no? Que eran los comerciantes fundamentalmente. Sí, que vivían de ellos también. Exactamente. Bueno, convocó a esos tres, algo así como una asamblea, digamos, y se reunieron 170 años después de lo que había sido la anterior reunión, ¿no? La anterior asamblea. Imaginemos la gravedad de la situación para que el rey absolutista, después de 170 años que habían sido otros reyes, volviera a convocar a esta asamblea. Bueno, estaban los que defendían a la monarquía, como de costumbre, ¿no? Siempre hay opiniones diversas, y que querían algunas reformas, pero un poco tibias, ¿sí? Claro. Pero la burguesía, que eran los del tercer estado, ¿no? Los comerciantes, digamos, se rebeló frente a esta tibieza que querían los monárquicos y planteó un voto por persona en lugar de un voto por orden. Antes votaba un voto la nobleza, un voto el clero y un voto el tercer estado. Imagínate qué falta de equidad, ¿no? Sí, claro que sí. Porque el 3% tenía dos votos y el 97% tenía uno. Imposible. No. Bueno, los pequeños burgueses, los comerciantes y algunos profesionales pidieron que el voto fuera por cabeza, uno por uno votara, ¿sí? Claro. Bueno, y además también reclamaban derechos individuales y la sanción de una constitución, porque ya no iba más el tema de la monarquía y menos absolutista. Bueno, el rey, Luis XVI, mintió que aceptaba esta nueva forma de gobierno. Pero ojo, porque esa forma de gobierno limitaba sus poderes absolutos, ¿sí? Claro. Mientras mentía esto, iba preparando, también algo que toca de cerca toda nuestra América Latina, un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Pero la gente de París, el pueblo, el tercer estado de la ciudad de París, se enteró de esta mentira o de este engaño y salió a las calles, Oscar, como siempre, ¿eh? Y explotó todo. ¿qué fue lo que explotó fundamentalmente? La famosa Bastilla, que era una cárcel. Claro, la toma de la Bastilla. Era una cárcel que en aquel momento era el símbolo del poder y del autoritarismo, esa cárcel. El pueblo salió a las calles con las mujeres también a tomar la Bastilla. Y eso sucedió el 14 de julio de 1789. Ahí empezó la revolución. Y esta revolución cambió para siempre a Francia y cambió para siempre al mundo, Oscar. Sí, al mundo. Bueno, en principio pasó a gobernar una monarquía constitucional, controlada por un parlamento, ya no era absolutista, ¿no? Con esta monarquía se abolió el feudalismo, que era el sistema de organización anterior. También se abolieron los títulos de nobleza, o sea que ese segundo estado desapareció. Se confiscaron tierras a la iglesia. Imagínate lo poco que les gustó. Terrible. Eliminaron. Fue una revolución, evidentemente. Exacto, es eso, claro. Y un datito interesante que creo que muchos conocemos o casi todo, que es a partir de este momento comenzó la división política entre la izquierda y la derecha, ¿sí? En agosto de ese año, 1789, los diputados decidían si el rey podía vetar las leyes y decisiones que ellos tomaban, salvando las grandes distancias. Es un poder que hoy mismo tiene el presidente, ¿no? Los presidentes, no solo el nuestro, varios presidentes, Estados Unidos. También lo tiene, El veto. Perdón. El derecho a veto que tienen los presidentes. Bueno, es una medida, digamos, o una atribución muy antigua y para algunos, para algunos politólogos es retrógrada esta del veto. Pero arranca de allá, ¿eh? Arranca de allá. Para votar en esa asamblea que te digo que eran los tres estados, se sentaron unos a la derecha y otros a la izquierda. Los que estaban a la derecha votaban a favor del veto del rey, que el rey tuviera el derecho a vetar. Esos se sentaban a la derecha. Y los que se sentaron a la derecha votaban en contra. ¿Sí? Y pedían que además gobernara ya basta de una monarquía, por más constitucional que fuera. Querían una república, no más un monarca. Esos a la izquierda y los otros a la derecha. Así fue que la derecha quedó y queda hasta el día de hoy asociada a quienes quieren mantener el orden. Mirá la señora Bullrich, ¿no? Que solo habla de orden todo el tiempo. Y la izquierda quedó asociada a quienes quieren cambios sociales y políticos profundos. ¿Sí? Bueno, así terminó la monarquía constitucional y llegó la primera República Francesa, Oscar, que duró desde septiembre del año 1792 hasta noviembre de 1799. Ahí apareció Napoleón en escena establece lo que luego iba a ser el Imperio francés. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias más importantes de todo esto? Para hablar de la Revolución Francesa puede llevarnos horas. Sí, es un proceso muy importante, muy interesante también. Muy, muy importante y muy, muy, muy interesante. Porque, bueno, es el cambio de organización del feudalismo y de las monarquías absolutas al capitalismo. Ni más ni menos que este cambio. Nada menos. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias más importantes de toda esta explosión francesa? Comenzó el principio del fin para las monarquías absolutas, sí. No solamente la francesa, las del resto. No, pero eso se extendió a todos lados, A toda Europa, exactamente. Se positivizaron los derechos de las personas, se hicieron positivos, se escribieron por primera vez los derechos humanos. Se establecieron constituciones que limitaron los poderes de los que gobernaban. escritas las constituciones por primera vez. Se consolidó. Pero eso no estaba escrito encima, no, ¿no? Es cierto. Eso. No estaba escrito, no decía dónde. No. No era una ley. No, la Constitución es una ley, es una ley fundamental. Exactamente. Bueno, por primera vez se establecieron constituciones escritas. Se consolidó el poder de la burguesía. Esto trajo sus idas y venidas, pero en otro momento hablaremos. El feudalismo, el feudalismo como sistema económico dio paso al capitalismo. Y surgió el concepto por primera vez, Oscar, el concepto de ciudadano en contraposición al de súbdito. Porque antes la gente era súbdita, las personas eran súbditos del rey. ¿Sí? Ahora ya no apareció una nueva palabra, ciudadanos. Y otra consecuencia de entre las muchas que hubo es que las ideas revolucionarias que esta explosión puso sobre la mesa se extendieron como un reguero por todo nuestro continente americano. Claro, también, claro. Y así empezaron cada una de las colonias españolas a independizarse de España. Así tuvo lugar la independencia también de Estados Unidos. Así tuvo lugar la Constitución escrita de Estados Unidos, que fue tomada como modelo por nuestros constitucionalistas. Claro. Bueno, el mundo cambió. El mundo cambió. Tanto cambió que esa fecha, el 14 de julio, es una fecha que no se puede olvidar y que además marca el fin de una era que fue la edad moderna en la historia y marca el comienzo de la edad contemporánea, que es la que vivimos hoy todavía. Ese cambio de edades históricas tuvo lugar a partir de esta brutal explosión francesa que marcó un antes y un después para la humanidad. No todo fue bueno, No, claro. No, ni todo. No todo llegó tan lejos. No. Ni tan profundo. No, por eso en otro momento hablaremos un poco más si interesa el tenemos tema. Tenemos que hablar de la revolución burguesa. Exactamente, porque si hilamos un poco más fino, Oscar, esta fue una revolución burguesa. Exactamente. Pero bueno. Acompañada por la clase más baja, pero bueno. Es otro, para otro día. Bueno, sí, pero lo dejamos ahí. Y escuchamos los acordes de la Marsellesa, por favor. Para ver nuestra primera hora. Dale. Vamos. Nos fils, nos compagnes,